que a mí me gusta, a mí personalmente gústame más, ¿eh? A ver, pongo este aquí. Joder, ¿ves? Iba todo demasiado bien, ¿eh? A ver, siénteseme. Sí, lo que no se siente ahora, ¿eh? A mí siénteseme, pero el fondo no se siente, ¿eh? No, sí, y lo que hay. Lo que hay, todo bien. Pero bueno, oye, voy a dar unas hostias, a ver si... Claro, con la configuración antigua, dame unas hostias, esto regulado. Pero con esta nueva, a ver, alguna cosa se sentó por aquí, ya. Porque tampoco vos penséis que yo moví... Ah, bueno, pues habrá que... Es que me jode, ¿eh? Pero habrá que... Habrá que hacer el programa sin música de fondo. Jódeme bien, porque bueno, y una cosa que a mí préstame, mucho. Pero no, espera, voy a hacer una cosa, que yo probar, a ver si en el otro reproductor de CDs, furrula, porque bueno, qué sé yo, igual no furrula uno, pero el otro sí. Entonces yo pruebo, pero pues sí, que furrula, hostia de puta madre, furruló. Que no furrula, pues oye, jodese que porque no furrula. A ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ir al play. Subimos el CD este. Oh, no suena tampoco. Vaya por Dios, no suena. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y es lo que hay. Y no queda más remedio que aguantar. No queda más remedio que aguantar. Pues que nada, bueno, dedicaréme, no puedo subir la música de fondo, sino que dedicaréme a falar. Que bueno, que después de tener subido, o cansado que todo, porque estoy muerto sueño. Yo no sé cómo arreglo todas las semanas y llego al sur es muerto sueño ya. Claro, viernes más todavía, pero con ese otro viernes y el caber hubiera devorado de la semana, el caber no, y el último, gracias. Si fuera el caberu, pues eso quería decir que no había otro que detrás. Pero bueno, llena más el último, ¿eh? Pasa que pues, esto no me suena tampoco. Ah, coño, se sigue sonando fondo. Baja con la ley, chaval. Tengo una berza. Claro, lo que pasa es que normal, tenía bajado los auriculares y entonces no sentía. Baja con la ley. Oye, cada día soy capaz y eso que ya van... Más de 9 años de anedonia, pero todavía soy capaz de hacer cada día la pifia un poquitín más gorda que la vez anterior. Bueno, en fin, pues entonces, ahora que ya sabemos cómo va la historia esta, pues lo que vamos a hacer y presentar el programa de esta noche. Van 8 minutos de programa, pero no pasa nada. Yo preséntolo sin más ahora mismo. Estoy, por supuesto, Radio Cuca, 107.3 de la frecuencia modulada en Nubieu, alrededores, y non tuvieu y ni todos los alrededores, depende de pa donde tires. Y también estamos en el www.radiocuca.org. Y entonces, donde estamos en todas partes. En todas partes del mundo, siempre que haya una conexión a internet, ya sabéis, esa cosa tan básica, esa cuestión, que hay una conexión a internet. Una conexión a internet que ya sabéis, estoy farto de decirlo, no la tiene todo el mundo, ni mucho menos, Dice Alfonsina, que la tengo en el chat. Esta rapaza cada día se me con un nombre diferente. Entonces voy a tener un problema, porque claro, yo pienso, tengo la de Dios de sentientes, ¿no? Y siempre la misma. Diz, me encanta el preámbulo de Nedonia, alégrame que te preste. Y un poquitín así, ¿no? Porque bueno, esto de hacerlo mal, bueno, no, si gusta la gente, igual no lo fuego mal. Pero bueno, oye, qué sé yo, fuego con pifias. Y yo creo que eso ya lleva una parte fundamental del programa, que sería anedonia sin algún fallo técnico, dentamo tiene que haber fallos técnicos, si no anedonia no lle anedonia. Fallos técnicos un día son unos, otro día son otros, encima póngome aquí y reponentón, porque con la puta no furrula nada, ¿no? Que no furrula soy yo, ¿viste? Con la ley. Hoy venía yo diciendo los dos, bueno, la semana pasada no vine, que ya estaba muy, muy jodido, y es que de verdad, que ya va llegando el fin de semana, y esto es tremendo, porque joder, ahora bueno, trabajo, ni voy a decir trabajo lo de Dios, ¿no? Habrá otros que digan que el mi trabajo no llena al lado de ellos. Lo que pasa que bueno, por una persona que está todo el día espotricando contra el trabajo, cualquier cosa y tal. Espotrico no necesariamente porque sea vago, que también, también soy vago y no tengo ningún problema en reconocerlo. Yo soy extremadamente vago, es la cosa más vaga del mundo. Bueno, tampoco, porque seguramente que los hay más vagos todavía que yo. Siempre puedo haber más. Puede sorprendernos a todos la capacidad del mundo y de las personas y de todos los seres que habitan en este sitio para llegar inda más allá, en lo que sea. Siempre se puede estar más feliz, siempre se puede estar más triste, siempre se puede ser más trágico una cosa. De todo, siempre se puede todo. Pero bueno, eso, yo soy básicamente vago y que chica y repugnante. Y entonces, bueno, pues yo cuido que esas características igual no son las adecuadas para trabajar, igual no son las adecuadas para trabajar. Pero bueno, a mí, oye, yo lo que me tocó, bueno, lo que me tocó a mí y lo que tocó a mucha gente. No, a todo el mundo no. A todo el mundo no. Unos porque no lo tienen y quisieran tenerlo. Y otros porque los muy hijoputas tienen abondo como para no tener que trabajar. Llámalos así, y no debiera llamarlos así, porque ya sabéis que yo soy muy problemático pa el tema de usar insultos. Últimamente estoy menos talibán en ese aspecto, pero yo cuido que los insultos hay que intentar. Bueno, pues los insultos son muchas veces comparaciones con otras personas, determinados oficios o determinados animales que por el tema que sea, considérense, bueno, pues negativos, negativos. Y el ejemplo es de joder puta, tal. Bueno, pues ¿por qué suponer que el fío de una puta, tiene que tener de algún tipo de diferencia esencial con el fío de un fontanero, de un registrador de la propiedad, de un rentista, qué sé yo? ¿Por qué suponemos la diferencia? Yo la verdad que, bueno, pues sí, entiendo que lo de decir joputa y una cosa muy sonora, un significado muy grande, pero bueno, pues no dejo de pensar que no debiera utilizar yo ese insulto. No debiera utilizarlo porque supongo que no debiera considerar que soy un insulto. Y no sé si os acordaréis de todas las veces que expuse yo aquí la teoría de los tres estados. Debe llegar también un estado en el que sencillamente ni me planteara utilizar ese término como un insulto, porque no comprendiera, de la misma manera que yo que sé, no se me ocurre insultar a una persona llamándolo maricón, porque bueno, pues eso ya interioricé que eso no era un insulto un tiempo, que sencillamente no lo usaba porque consideraba que no debía usarse. Pero yo en el mío interior, pues oye, seguía teniendo cierta aversión hacia, pues, curioso, hacia una orientación sexual que nunca tuve, yo qué sé, pues cuando se dio la circunstancia de conocer a personas que mantenían esa orientación sexual, pues en ningún momento supuso eso ningún tipo de, bueno, pues de sentimiento diferente que el que podía sentir de otra manera. Pero bueno, seguía teniéndolo dentro como un insulto, así en general. Luego después, por fortuna, como tantas otras cosas, como tantas otras situaciones, llegué a interiorizarlo de manera que, bueno, pues, que por supuesto que me parece que ahora soy hasta incapaz de, cuéstame trabajo pensar que un día pensé de otra manera, ¿no? Igual que me cuesta trabajo pensar que en el socio llamaba lo típico, eso que se dice, la moza que anda con muchos mozos y una gocha y una guarra. Pues sí, no me, a ver, tengo que reconocerlo porque es verdad, supongo que mucha gente cuando yo era más mozo, pues también pensaba así, ¿no? Y reconozco que hay otro de los casos, de las situaciones en las que me prohibí a mí mismo, utilizar ese tipo de terminología, pero seguía sintiéndolo dentro. Por fortuna pasó un tiempo y dejé de sentirlo. Se trata que a lo mejor el lenguaje va delante del, no sé, del razonamiento, de las emociones, y dejes de usar ese lenguaje y, bueno, pues desaparecen esos pensamientos, esas emociones. Pues no lo sé, porque la verdad que para saber si esto tenía de algún viso de credibilidad o de algún fundamento de existencia, pues tendría que someter esta hipótesis a de algún tipo de falsación, de falsación, no de verificación, sino de falsación. Si hay una cosa que yo cuido, que, bueno, pues que hay una idea, una idea que está mal entendida por la población en general, estoy en una parte, pero bueno, eso de que la ciencia, que yo digo que la ciencia no llena más con una manera de hacer las cosas, una manera de hacer las cosas, no hay otra cosa. Sí, es verdad que existe la ciencia con mayúsculas, que son esos que refieres a esas instituciones que se dediquen a la investigación y a esa gente con bata blanca y supónse que ye moralmente superior a otras opciones, que yo ya ves que en ese aspecto soy humilde. Digo humilde porque, bueno, pues yo considerome hasta cierto punto, un defensor de ese cientifismo. Un defensor de ese cientifismo sencillamente porque me parece la manera más crítica de hacer las cosas, porque lo que busca, y precisamente la idea que yo pienso que está mal entendida por la mayoría de la gente, incluso a lo mejor también incluso por muchos de los que se dicen científicos o divulgadores, y que en la ciencia las hipótesis no se someten a prueba para ver si son verdad, no, someten a prueba para ver si son falsas, el principio ese de la falsabilidad. Lo importante es cuando sometes una idea, como esto, por ejemplo, que a mí se me ocurrió ahora, una hipótesis, que en principio una hipótesis tienes que basarla en algo, pues puede ser, bueno, pues una observación, una reflexión. Ahí también a lo mejor de algunos científicos o cientifistas estarían en contra mío, pero bueno, yo pienso que la observación, la mera observación, pues es seguramente el primer paso, el primer paso, ver un fenómeno y una vez que lo ves, dices tú, coño, ¿y esto por qué será así? Yo, por ejemplo, observo eso, que la modificación del lenguaje va primero que la modificación de las emociones, de las razones, del pensamiento. Bueno, pues voy a intentar someterlo a de algún tipo de prueba, si tengo la posibilidad. Una prueba en la que no voy a intentar demostrar que sea verdad. Voy a intentar demostrar que sea mentira. Voy a buscar todas las circunstancias. Voy a criticarlo. Voy a hacer un experimento en el que voy a obtener un resultado positivo, pero voy a decir, meca, pues entonces igual ye que lo que pasa, ye que ye la verdadera razón y esta otra. Voy a hacer otro experimento. Meca, también me sale que sí, pero voy a mirar porque a lo mejor lo que pasa ye que la razón y esta otra. Y poco a poco vas descartando todos los que se te ocurren. y hasta que llega un momento que ya no tienes más. Y entonces es ya el momento de decir, bueno, pues esta hipótesis a lo mejor y es cierta, ¿eh? Y a lo mejor diría yo, incluso nada más, no usaría ni siquiera la palabra y es cierta, ¿eh? Diría sencillamente que de entre todas las posibilidades que tenemos, lo más razonable y pensar que estoy asina por esto. ¿Descartamos que se asina por otra cosa? No. Lo que pasa que hasta ahora, pues parece que ye esto. Las pruebas lleven a esto. No somos capaces de falsarlo, ¿eh? Sí, yo pienso que ye asina, pero ya pues digo que no todo el mundo. No todo el mundo piensa que ye asina, ¿eh? Y hay los que yo que dan la misma el mismo valor a lo que ye, bueno, pues lo que emplea, lo que se aprende, lo que se descubre, ¿eh? Vamos a decir lo que se aprende, gusta mucho más ese término, usando el método científico que sencillamente decidiendo que ye asina. Porque, vale, hay muchos conocimientos por ahí que sencillamente se decidió que ya asina. ¿Hay algún motivo para pensar que, bueno, pues que eso tiene algún fundamento? No, pero yo pienso que ya asina. O pueden decirte eso, decirlo mucha gente. Bueno, pues sí. Lo que pasa es que eso, bueno, pues tampoco llega un criterio, ¿no? Pero bueno, estamos con el tema del lenguaje, las emociones, los sentimientos. Estaba pensando, salió todo el tema por eso de los insultos, ¿eh? ¿Por qué hay que llamar joputas a gente cuando en realidad entiendes que no por el fecho de una persona ser fía de otra persona, de una mujer o de un hombre que ejerce la prostitución, tiene que tener alguna característica negativa? Esto normalmente suele utilizarse para intentar definir a las malas personas. Bueno, pues yo no conozco, que yo sepa, porque no ando preguntando a la gente que conozco en que trabajen los progenitores, ¿eh? Entonces no sé si son fíos de puto o no. Y un poquillín como eso que te dicen, lo típico de cuando encuentres a algún homófobo, ¿eh? Y bueno, pues llamas la atención, dicen de muchos eso de, ah, no, que conste que yo tengo muchos amigos homosexuales. Y yo muchas veces contesto, pues yo la verdad que no sé si los tengo o no los tengo, porque con la mayoría de mis amigos y amigues no me pongo yo a preguntar, yo soy, ¿y cuál es la tu orientación sexual? ¿Eh? Hay los que lo sé porque cuadro que falamos del tema, y hay los que no tengo ni puta idea, ni me importa la verdad tampoco, ¿eh? No lleva una cosa que a mí me preocupe saber. Y es curioso, esos que dicen que tienen tantos amigos homosexuales, no sé, debe ser que pregunten, ¿eh? Que pregunten, oye, tú eres hetero, eres homo, eres bi, eres trans, no sé, todas esas cosas, porque eso sí, también ahora con el tema del lenguaje inclusivo, que yo pienso que está bien, ¿eh? Está bien precisamente por esto que estoy diciendo, porque pienso que igual el lenguaje ye el primer paso, y era superficie, ¿eh? Y era superficie, y pa afondar dentro en lo que realmente sentimos, en los conceptos que tenemos aprendidos, no aprendidos, aprehendidos, ¿eh? O sea, aprehendidos, que quiere decir que está más para dentro todavía. Pienso que a lo mejor, bueno, pues el hecho de usar un lenguaje ye necesario. Con esto del lenguaje inclusivo, por ejemplo, qué sé yo, lo que antes eran las asociaciones de gays o de homosexuales, ahora son organizaciones de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, y no sé si hay más términos todavía. Bueno, oye, en fin, sí, inclusivo, a lo mejor fue falta, ¿eh? A lo mejor fue falta. Cuido como un tiempo que incluso hasta el tema del sexismo entraba a lo mejor incluso dentro de eso, ¿eh? porque las asociaciones de homosexuales eran de homosexuales, de gays, de maricas, de floritos, ¿eh? No eran de mujeres, ¿eh? No eran de lesbianas, de como llega a haber de algún de boyeres, de una cosa curiosa, porque si ellos atribuyen a las mujeres que tienen tendencias homosexuales, competencias en la cocina, en la repostería, tortilleres y boyeres, no entiendo, porque además, vale, ahora voy a ponerme más en plan basto, pero si nos pusiéramos tal para hacer bien una tortilla, fan falta huevos, y supónse que los huevos, así metafóricamente, normalmente usase ese término para referirse a las gónadas masculinas, que precisamente, bueno, pues les tortilleres, les mujeres homosexuales, refúguenles, porque, bueno, pues no son así una cosa de su agrado, igual que no son para mí, digamos, porque yo soy hombre más tirando pa hetero, pues para ellas tampoco, entonces, y para hacer bollos, hombre, depende qué bollos, porque, bueno, la palabra bollo puede referirse a muchas cosas, pero normalmente, bueno, pues... bueno, normalmente utilicense huevos, depende de para qué tipo de bollo, ¿no? Si yo un bollo pan, el pan no lleva huevos. Si yo un bollo dulce, pues a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí. Pero bueno, estábamos hablando del lenguaje, el inclusivo, ¿no? El inclusivo. Hay mucha gente hoy en día que, bueno, pues que dando ahí un poquín la vuelta a la tortilla, seguimos hablando de tortillas, en este caso dando la vuelta, pues, por ejemplo, arremeten contra el lenguaje inclusivo de tema de usar el masculino y el femenino. Y una cuestión morrocotuda, porque sí es cierto, que, bueno, pues que en neutro, digamos, no, en neutro no, ¿cómo decirlo? En base, vamos a arrasar, vamos a arrasar la situación, vamos a suponer que no existe ninguna situación de sexismo, de preeminencia de un género sobre el otro, y bueno, pues si partimos de ahí, el hecho de que, bueno, pues, un lenguaje utilice el masculino como genérico, no tiene género neutro y utiliza el masculino, pues en principio tampoco tenía por qué, bueno, pues sí, utiliza el masculino, pero bueno, hombre, porque lleva pa genérico lo que siempre se hizo y lo que tal, pero claro, la cosa allí es que no estamos en una situación rasada, ¿no? Estamos en una situación en la que, bueno, pues venimos de posiblemente muchos siglos de opresión, de minorización, de amenorgamiento femenino, y de dominio por parte masculina, y entonces a lo mejor ahora, para completar, bueno, pues todo ese proceso de igualación, a lo mejor sí que ya es necesario también igualar el lenguaje. No necesariamente porque tenga sentido o deje de tenerlo, a lo mejor no tiene sentido, a lo mejor, oye, pues el lenguaje puede perfectamente utilizar el masculino, el género ortográfico se dice, gramatical, el género gramatical masculino para referirse al todo, pues a lo mejor sí, pero bueno, no deja de ser necesario, a lo mejor precisamente para ir ayudando a cambiar concepciones, a cambiar ideas, a cambiar esquemas, esquemas a través de los que pensamos, no deja de ser necesario también cambiar el lenguaje, o primero de todo cambiar el lenguaje. Al fin y al cabo, los seres humanos somos animales simbólicos, no los únicos, seguramente hay de algún otro animal que también es capaz de usar símbolos. Hay estudios por ahí que parecen llevar a pensar que, sobre todo de algunos simios superiores, que también pueden acceder al conocimiento simbólico. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Vamos a ver, seguro que el chimpancé, la mamá chimpancé, usa una ramina para sacar formigas de un formiguero, una herramienta, por tanto, y a lo mejor y lo enseña al bebé chimpancé, ponía el ejemplo y bueno, está transmitiendo un simbolismo al fin y al cabo, deja de ser simbolismo. Que yo lo que pasa, que en su caso el simbolismo llegó al extremo de ser el todo, y de hecho no pensamos seguramente, no pensamos con objetos, digamos, reales, entre comillas, este término de real. Pensamos más con símbolos, pensamos con lenguaje. Y el lenguaje es el símbolo por excelencia. Símbolo que no tiene ningún tipo de referente. Bueno, en realidad, a ver, el lenguaje, el escrito son garabatos en sin sentido, trazados en un papel, un pergamino, lo que sea, pero garabatos en sin sentido, no siendo una vez que aprendes el significado del símbolo. No lo aprenderías si no te lo enseñara alguien. No sabrías que un círculo, un círculo cerrado suena O. ¿Por qué te ibas a suponer que un círculo cerrado suena O? En realidad no hay ningún motivo para que suene O y no suene G. Sí, estaría muy bien. Podríamos ver una O por ahí y le diríamos G. Además sonando así, Porque no penséis que en todos los lenguajes del mundo el garabato escrito especifica nada más el sonido, sí, de algunas veces también especifica el tono, el tono en que hay esa cosa. Bueno, nosotros decidimos por un consenso, de alguien decidió, a mí no me preguntaron, pero bueno, yo de lo por bueno, tampoco llegué que tenga yo intención ninguna de ni de cambiarlo ni de nada por el estilo. Decidimos que sí, que el círculo ese era una sonaba O, cuando el círculo ese tiene un rabín suena A, que cuando el círculo ese está abierto por arriba suena U, en fin, una serie de cosas, ¿no? Una serie de cosas, símbolos, puros símbolos, y con esos símbolos pensamos, y con esos símbolos nos representamos el mundo. Y con esos símbolos somos quienes a transmitir ideas a los demás y a entenderles ideas, a recibirles ideas que nos manden los demás. Y con los sonidos igual, porque que el lenguaje falado sin una sucesión de sonidos que no tienen tampoco en principio ningún acercamiento a la realidad, no tienen ningún referente en la realidad. Hombre, tan les son onomatopeyes, pero bueno, que también ye relativo, porque yo qué sé, pues por ejemplo, que un perro, que los perros fegan guau, dicen, bueno, guau, ye una onomatopeya, porque la manera de representar el sonido real que fan los perros. Hombre, yo, la verdad, los perros, por lo menos con los que yo viví, no hacían guau, Oye, en fin. Y hay tiempo un artículo, no me acuerdo ni de quién era, ni de dónde lo leí, que lo que hacía ya era comparar la onomatopeya que decía reflejar el canto de un pitu en una serie de idiomas diferentes. Decía, bueno, los pitos en España, fanqui kiriki. En Francia creo que ya era faen cuacadeldú, en no sé dónde faen cococó, y que todos faen lo mismo. Yo la verdad que, bueno, pues tengo pitos y no faen ni kikiriki ni cocorocó, faen otra cosa totalmente diferente, pero bueno, y era, metió eso en la cabeza a través del lenguaje, y yo cuido que el lenguaje puede servir para meter en la cabeza muchas ideas, muchos esquemas, muchas formas de pensamiento, Yo cuido que sí, y por eso precisamente pienso que no es ninguna tontería el usar ese lenguaje inclusivo, por lo menos mientras sea necesario. Después, cuando ya no sea necesario, casi os digo yo que va a desaparecer solo, porque el lenguaje también es verdad que a mí da mala sensación, y yo cuido que no soy el único que tiende a la economía. El lenguaje tiende a la economía, tiende a expresar el mayor número de ideas posibles con el menor número de términos, de símbolos, de palabras, cosa que no es necesariamente buena, porque bueno, ya conocéis, por ejemplo, qué sé yo, los que tengáis leído el 1984 de Orwell, bueno, pues conocéis de sobra de lo que estoy hablando, la neolengua, como el ir usando cada vez menos palabras para haciendo posible cada vez menos ideas. Al fin y al cabo, y eso, como te explicaba, no me acuerdo cómo se llamaba el que te explicaba la neolengua a Winston Smith cuando estaba torturándolo, la verdad que no me acuerdo, y he pecado no acordarme de esto. Yo que soy tan fan de 1984, fan para mal, igual que yo una distopía en una utopía, yo seré un disfan. Sí, era por meter ese término, disfan. Soy disfan de 1984 y de tantas otras cosas, y de tantas otras distopías, seguramente. Bueno, pues al que estaba explicando el porqué y el porqué no de la neolengua a Winston Smith mientras lo torturaba, pues te explicaba y que sencillamente, según la neolengua fuera expandiéndose y cada vez más recién nacidos, digamos, aprender en el neolenguaje, pues sencillamente al ir eliminando los términos que podían suponer de algún tipo de revuelta o de disidencia, pues acabarían sencillamente no pudiendo ni tan siquiera pensar, no pudiendo ni tan siquiera tener el esquema mental, no pudiendo ni tan siquiera imaginar que fuera posible de algo diferente, que fuera posible una rebelión, que fuera posible una disidencia. Ni tan siquiera tendrían, no podrían, porque no tendrían las herramientas, no tendrían las palabras con las que dar forma a esa idea. Y es verdaderamente preocupante. Y es preocupante, y entonces cuando uno piensa en eso, pues cáncese de que a lo mejor, bueno, pues resulta que lo del lenguaje inclusivo tiene un sentido que va más allá del sentido que pueda tener el propio lenguaje o una propia economía. Y hay algo que también me costó, oye, pues aprender, introducir. Acuérdame, mira, tuve una vez una conversación, hay muchos años, pues estaba yo estudiando una cosa. Yo fui de cursos regal y estudié un montón de cosas. No sé si me valieron pa mucho, pero bueno, pues yo estudiéles. Y bueno, una ocasión de ese tuve una compañera que me pasó esto que vos decía la semana pasada. Hay dos hermanes de les burbuches de aura, eso que decía. Además, mira, casualmente era en aquel mismo curso donde la profesora, que estaba como una berza, nos decía eso de que les aures resuenen y que de vez en cuando cuentes personas con las que resuenen. Y bueno, en fin, seguro que no lo va a ser ningún intento de falsación de la hipótesis, seguro que es sencillamente porque dicen los muchos, o sea, ya que hay que quererlo porque sí, ya que hay muchos que dicen que un paisano que se llamó Jesucristo y que nació de una mujer que tenía el himen intacto. Bueno, pues oye, en fin, ellos creen, lo dicen los muchos, dicen los mucha gente, o sea que, bueno, pues ese es el motivo básico de que utilizan. Incluso, bueno, pues idearon un concepto que yo cuido que debieran también hacer lo propio todo este otro tipo de personas que, bueno, pues que también tienen ideas que no tienen otro fundamento que el fecho de que, bueno, pues son ideas compartidas por mucha gente, que ya el concepto ese de fe, ¿eh? La fe que ya creyer una cosa es sin pruebas, ¿eh? Reconocen que no tienen ningún tipo de prueba y bueno, pues entienden que lo que tienen ya fe. Eso sí, ellos la fe considerenla una virtud teologal además. Algún día tengo que enterarme de lo que significa teologal, supongo que venga de teo, Dios y tal, pero bueno, no, teologal, conocimiento de Dios. Oye, pues igual mira, hay una cosa muy guapa que llega, el buscar las etimologías de las palabras para comprenderles bien. Pero bueno, estamos con otra cosa. Pues bueno, pues cuadró que en el curso aquel, pues yo encontré una persona de esas con las que la mi aura resonaba, ¿no? Porque bueno, pues enseguida nos llevamos bien y tal. Y al corto un día, que no sé por qué, porque bastante voy a acordarme yo del motivo, casi no me acuerdo ni de la persona, aunque mientras lo que duró aquello fuimos unos amigos. Bueno, pues hablamos de este tema, del lenguaje inclusivo, no inclusivo. Y yo, por ejemplo, acuérdome que decía, mira, no tiene sentido, porque hay palabras que no tienen ningún sentido tornarles de la otra manera. Lo presidente, y es lo que preside. Y un paisano puede ser el presidente porque preside, y una paisana puede ser la presidente porque preside. Pero de la misma manera que no se utiliza el término presidente, pues tampoco tiene mucho sentido decir presidenta. Pero ella fízome ver que sí lo tenía, que sí lo tenía por una razón que ahora pienso que ya es muy sencilla, aunque seguro que me la rebatería mucho. Sí, oye, pues nada, yo estoy abierto a que me la rebate, yo luego ya seguiré pensando lo que me pasa. Pero bueno, decíame ella, no, pero ¿sabes lo que pasa? Decía que lo presidente, todo el mundo asume que no es lo presidente, que es el presidente, ¿eh? Y como todo el mundo asume él, pues a lo mejor es necesario remarcar de alguna manera que no necesariamente tiene por qué ser él, que puede ser la. Y a lo mejor esa forma de remarcar y el utilizar la A, el poner presidenta. Porque lo presidente, normalmente, hasta ahora, prácticamente siempre, fue el presidente, fue masculín. Y entonces ahora, de alguna manera, hay que marcar el femenín. Y yo, claro, decía, joder, pues... Bueno, en aquel momento no decía nada, en aquel momento decía, no tiene sentido. Pero bueno, estoy muchos años y con el tiempo seguramente que ya incluso yo cambié, ya incluso interioricé. Igual sí que tiene sentido. Tiene un sentido que va más allá del sentido lingüístico. Igual desde un punto de vista lingüístico no tiene sentido. El sentido hay que buscarlo en otros sitios. Lingüísticamente podemos decir, ¿no? Porque lo presidente igual que, yo qué sé, pues que lo tangente. Si dices, esta persona tiene una ideología tangente a no sé qué. Si yo no me, pero si una mujer, esta mujer tiene una ideología tangente a no sé cuánto. Bueno, no lo sé, no llevo un ejemplo. Ya pensaré otro mientras pongo un cantar. Voy a poner un cantar, ¿cómo lo veis? Bueno, tampoco importa mucho cómo lo veáis, que coño estoy fácil. Ah, no, porque estoy manejando el ratón del otro ordenador. Y aquí, como tenemos dos ordenadores, pues uno va por un ratón y otro va por el otro. Mira, ya que estamos hablando de lenguaje inclusivo y de tal, voy a poner un cantar que no tiene absolutamente nada que ver con este tema. ¡Hala, que vos preste! Ok, on a la rage mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à femme la vie claque comme on se mêle sur les pavés. La rage de voir nos putains entravés, de vivre en travers. La rage gravée puis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite quand des adultes volent ton enfance. Pas imagine un mur et aboli la rage. Car impossible et cette paix t'en voulu la rage de voir

para que pasaran los tiempos de un grupo de personas ahí metidas, pero bueno, yo, en fin, yo soy feliz teniendo una sola persona, así, una sola persona que comenta cosas del programa, dice Alfonsina, y la palabra astronauta sí que es femenina. Bueno, pues a lo mejor sí, habría que para hacer un lenguaje inclusivo de todo, habría que decir también astronauto. El astronauto, bueno, en el caso del asturiano, astronauto sería neutro. Un astronauto, un astronauto y una astronauta, pues sí, podría ser. Pero bueno, como bien me explicó la rapaza esta ahí tantos años, un astronauta, todo el mundo asume que ye un paisano, y a lo mejor pues en ese caso no sería necesario poner el astronauta. Hay un gander por ahí de DEFCON 2, de estos de los que suelo yo poner el cantar de cierre, ese que no te collan. Había un cantar por ahí en el que se clavaban un poqueñín con el lenguaje inclusivo y bueno, pues con las situaciones a veces ridículas a las que llega. Yo cuido que sencillamente porque está mal de explicado el motivo, está mal de explicado el motivo de por qué se fae lo que se fae. Y como casi todas las cosas a más en este mundo chungo en el que nos toca estar metidos, como casi todas las cosas van de extremo a extremo y del extremo de la opresión absoluta de la mujer, de lo femenino, pasóse o está pasándose, sigue habiendo opresión, pero está pasándose ideas delirantes. Yo pienso que son delirantes porque intentan ir al otro extremo. No busquen a lo mejor ya la igualdad, sino la preeminencia femenina. Hombre, a ver, a lo mejor esas personas sí piensan que lo que busquen ya la igualdad y no la ejercen o no la ponen en práctica porque piensen que ya es necesario ahora mismo pues potenciar a la mujer o tal. Puede ser, pero bueno, yo personalmente no lo comparto, pero en este caso sí que no pienso que tea yo no cierto, ¿no? En fin, oye, dejémoslo ahí, para que vamos a engadillarlo más otro día, no, ya muchas veces desde que noches enteres a hablar de este tema, porque sí que hay un tema que, oye, pues, ¿qué queréis que vos diga? A mí me interesa por eso, pues porque lo veo. A lo mejor, no sé, otros no lo ven porque no miren. Pero yo miro y sí veo que, oye, pues que el fecho de ser mujer que sigue siendo una discriminación a día de hoy, yo sigo viéndolo, y sigo poniéndome en el sitio muchas veces y sigo pensando, ¿podría hacer esto mismo? Mira ahí. Pues sí que voy a seguir con el tema y eso que iba a cortarlo. Sabéis seguramente también los que tenéis mucho de sentir esto, que un tema en el que yo estoy bastante sensibilizado y que por diferentes motivos me interesa bastante, y el tema de la discapacidad. Eso que otros consideran que es un término que ya no es adecuado y que hablan de las personas con diversidad funcional. Conste que a mí no me gusta ese término. Seguimos, si veis que seguimos hablando del tema del lenguaje y de las ideas que conlleva y de las ideas que mete. Yo pienso que no es adecuado el tema de diversidad funcional por una cosa. Si es adecuado y no es adecuado. A ver, el término diversidad funcional es un término que nos atañe a todos. Porque yo cuido que diversos en funciones somos prácticamente todos. Bueno, prácticamente no, todos. En este caso, ¿no? Yo siempre digo que no hay que usar ni en todo, ni nunca, ni siempre, ni... No, ni siempre, ni nunca, ni en todo, ni nada. Eso. Pero en este caso yo cuido que sí, que diversidad funcional. Pues cada uno tenemos unas funciones más pronunciadas, otras que les tenemos menos, ¿no? Otras cosas. Entonces, por definir alto, no define nada. Yo eso sigo quedando con el término ese de persona con discapacidad para referirnos a unas personas que sí, vale, que todos tenemos funciones diferentes y unas funciones furrulen mejor y otras peor. Pero bueno, para referirse a casos donde hay algunas funciones que significativamente, vale, significativamente decidió por consenso, furrulen peor, pues bueno, sigo pensando que es mejor el término discapacidad. Bueno, pues resulta que en muchas charres, ponencias, clases, es que se intenta concienciar a otras personas de lo que ye el fenómeno de la discapacidad, hay un ejercicio que se fa mucho, ye coller a ese grupo de personas y decirles, venga, pensáis todos en 3, 4, 5 cosas que sean las que más vos presta a hacer, yo mira, animo muchas veces a los sintientes, animo vos a que lo fagáis vosotros también, animo vos muchas veces a hacer ejercicios, como el de a que estos de memoria, de vamos a pensar todos en el primer pensamiento, en el lo primero que recordamos de la nuestra vida, o ese otro de vamos todos los días si queréis, bueno, digo yo vamos como si fuera aquí el evangelista y vosotros fuereis los adeptos, no, menos fácil lo que queráis, pero bueno, si vos apetece, ya una cosa guapa, lo de que penséis en eso, 3, 4 o 5 cosas que más vos presten, y yo por ejemplo, a ver, ya jodido poner el don y conversar las cosas que más se presten, ¿no? Pero bueno, a mí préstame venir a la radio. Sí, préstame venir a la radio, préstame hacer radio. Préstame leer. Sí. Préstame carellar por el monte. Sí, son 3 cosas que me presta. Bueno, seguro que hay alguna otra más con la que no soy desgraciado del todo. Pensáis vosotros en las que os presten, estar con alguien o hablar o qué sé yo, pues muchas cosas. Y después de pedillos que fagan estas cosas, suelo hacer el ejercicio de, bueno, pues ahora imagináis que tenéis una discapacidad X. Seguiréis disfrutando de esas mismas cosas. Bueno, pues normalmente no se va más allá, ni siquiera se pide a la gente que diga, bueno, pues sí, porque a mí lo que me gusta y esto no. No, y es sencillamente una reflexión, ¿no? Para que de acuerdo piense y diga, pues a lo mejor muchos dicen, pues no lo sé. ¿Se puede ir al monte, por ejemplo, siendo ciego? Bueno, pues yo voy al monte con ciegos. Sí que se debe poder, ¿no? ¿Puedes hacerse en radio siendo ciego? Pues yo tuve un collazo ciego haciendo radio en la cuca. Un saludo para el amigo Néstor, te en Madrid, pero bueno, joder, no sé si sentirá la cuca, se acordará de la cuca. Estuvo aquí haciendo esa acción mutante mientras mucho tiempo. Bueno, hombre, pues a lo mejor hay situaciones que dices, no podría, seguro que no podría hacer radio si fuera sordo. Depende, hay sordos y sordos, hay sordos que saben hablar, hay sordos que no saben hablar, hay que no aprendieron nunca a hablar, hay personas con hipoacusia y a lo mejor la pueden corregir con unos audífonos y a lo mejor resulta que se podían venir o a lo mejor no podíamos hacer estas cosas, pero podíamos hacer otras. Seguramente muchos, bueno, pues veis que por los años o por una enfermedad o por un accidente tuvisteis que dejar de hacer cosas que vos prestaban. Pero seguro que también hay más de uno que aunque tuvo una enfermedad o un accidente o va cumpliendo años y hay cosas que a lo mejor no debería poder hacer así y tal, faeles igual, ¿no? Quiero decir que al final es más importante otras cosas que el fecho de la

esta radio El Libre, que suena a través del 107.3 de la frecuencia modulada, pero que tiene una cobertura muy pequeñina por ese medio. Tiene una cobertura mucho más grande si el medio y el www.radiocuca.org, la internet, ¿eh? A través de la internet tiene una cobertura que te cagas, ¿eh? El mundo entero, no sé ya qué. El internet, sí, ese entamo inicial, esa pequeña esfera de datos. ¿A qué se refiere el término ese de esfera de datos? Pues coño, vais a tener que leer la tetralogía de los cantos de Hiperión, de Dasimo, si queréis saber lo que es la esfera de datos. Mira, y esto ya es verdaderamente la hostia, ¿eh? Mira lo que es la interacción y estas historias, ¿eh? La interacción comunicativa. Yo ya iba a acabar, ¿eh? Yo ya iba a acabar el programa. Porque, bueno, pues básicamente decía, bueno, pues vine para las 9, ¿eh? Son las 10. Entre que faigo aquí todos los rollos que hay pa salvar la grabación, podcast y todas esas historias, entre pitos y flautas se dan las 10:30. Pues entre pitos y flautas se dan las 10:30, llego a casina, las 11, pues chame, todavía me da tiempo a dormir curioso y así en la mañana estar un poquillo más espabilado. Pero pues, con esto de la radio interactiva, tengo una persona más en el chat. Pero no te vayas todavía, joder, pues bueno, anda. Pues, pero bueno, la cuestión es que, claro, vamos a hacer esto interactivo de todo, ¿eh? Interactivo de todo. Entonces, bueno, pues esta persona que no quiere que marche, Alfonsina, no quieres que marche, pues entonces hay que proponerme temas, porque yo si no, claro, yo ya llegó el momento, que ya los agote. Tengo que reconocer que, a ver, Pásame todos los jueves, sobre todo últimamente. Cuéstame venir, cuéstame echar a andar, pero la cuestión es que, joder, después cuando estoy aquí, estoy más a gusto que Dios y no quiero marchar, Y si fuera por mí, pues igual estaba aquí y, oye, si que hay que pasar sueño, pues pásase, no pasa nada, no pasa nada. Pero claro, acabaseme la cuerda básicamente más porque... Oye, pues eso, entre el sueño y el tal, pues... Dime, Fosina, mira, vinieron machateros, debes quedarte más tiempo. No, a ver, hay más west ahí puestos, pero no se meten al chat, ¿no? Y además, otra cosa también, acabóseme la cuerda del lenguaje inclusivo. Ese sí que ya se acabó. Podía hablar de otra cosa diferente, pero bueno, también es verdad que no sé si yo ahora estoy para ello. Y es guapo recordar aquellos programas donde estaba aquí igual más de 3 horas. También es verdad, que había una cosa que, bueno, pues que ya lleva tiempo que no pasa y que ya era estar acompañado aquí en el estudio de Radio Cuca. Creo que fue en Xineru me parece que fue la última vez que tuve compañía aquí en el estudio, que tuvo el mi amigo Víctor el Cabezón. El que era dios de cosas, y director, y guionista, y productor, y realizador, y presentador, todo eso en el maravilloso programa de cine de Radio Cuca, Pasión de Cine. Bueno, no ni el programa de cine de Radio Cuca, que hay más programas de cine en Radio Cuca. Hay otro muy bueno, ya os falé de él muchas veces, el Mancine, por favor. Pero a mí me siento mucho, porque que a mí, oye, el rapaz que fue Mancine también, también tengo mucho precio, pero bueno, me gusta más este otro, porque ya lo digo siempre, y el programa de cine para los que no nos gusten mucho así, no nos da más, por los programas de cine. Bueno, pues este es prestoso por eso. Y la cuestión es que fue la última persona de por el momento que tuvo una anedonia conmigo. Mira, no miento. Les últimas semanas que vine a hacer el programa, cuadró que estaba por aquí el mi amigo el Zagratu de los años, Zagratu de los años, que estaba haciendo cosas en la biblioteca y tal. Y hoy de lo que subía digo, a ver si cuadra que está el Zagratu, pues digo, y que digo, a ver si lo animo que se quede, joder, y falamos, porque yo un día de estos que venía yo, en sin tema, no sabía de qué de hablar. Luego ya veis que estuve ahí dando la porpayuela no sé cuánta, media hora, 40 minutos sin cerrar el pico. Pero no tenía yo mucha idea de lo que iba a hablar. Y digo, ya bueno, pues a ver si viene aquí a ver si está aquí el rapaz ese y queda conmigo un rato. Porque yo, ¿qué queréis que vos diga? Yo, vale, sí, a mí sentísme aquí y tal, y estoy solo y falar fue igual. Pero bueno, prestaba mucho más estar acompañado. Yo eso de la soledad, la verdad que llevo lo mal. Llevo lo mal, no me gusta la soledad. Oye, pues por suerte o por desgracia, yo diría que más bien por desgracia, tocóme pues una vida relativamente solitaria. Y digo lo de relativamente porque seguro, y eso selu, hay mucha gente que está bastante más solo que yo. Yo en realidad tampoco podría quejarme. Gustaríame, yo lo que pasa es que quisiera estar más acompañado. Otros dirán, bueno, sí, y como que yo también quisiera tener más perres, pero no puedo decir que tenga pocos perres porque los hay que tienen menos que yo. Vale, también ya es verdad. O también si nos remitimos a la religión esa que tanto nos gusta a los sintientes de anedonia y a mí, bueno, no, en realidad gusta a mí, yo no sé si los sintientes les gusta o no les gusta. La religión esta de los multiversos, pues estamos en el justo medio, ¿no? O sea que no podemos ni quejar ni managloriarnos porque estamos en el medio. Hay infinitos universos en los que estamos mejor y infinitos universos en los que estamos peor. En mi caso hay infinitos universos en los que estoy todavía más solo y hay infinitos universos en los que estoy más acompañado de lo que estoy ahora mismo. Pero mira, ya que salió este tema, curiosamente esta misma semana y unos días, bueno, pues tuve la oportunidad de ver un vídeo de estos que ahora tan de moda, que si el vídeo con unas imágenes y un texto en palabras que va presentándose en el monitor mientras se suceden imágenes, en este caso imágenes de personas soles, solos. Pero bueno, solos y felices por estar solos, porque llega un texto de estos muy guapos, muy en plan de los textos de autoayuda. Esos son los que yo tengo tanta manía, los textos de autoayuda y a las frases de autoayuda, ¿no? Que otros dirán, no, anedónico, que eso ayuda a mucha gente. Ayuda a ellos, yo creo que me entiendo ellos, básicamente, y haciendo ellos, ayudándolos a creerse esa mentira. A lo mejor, vale, son más felices porque viven la mentira. ¿Qué es mejor? ¿La felicidad, la verdad? ¿La ignorancia y la felicidad? No lo sé. Quiero más, déjame sufrir por estar despierto. No lo sé. Yo soy de los que prefiero la verdad dolorosa a las mentiras piadosas. Pero bueno, cada un y cada dos una piragua, como suele decirse por aquí. Pues el caso ya que yo, mira, eso de quiérete a ti mismo, disfruta de la propia compañía, no necesites a nadie más para pasarlo bien. ¿Yo qué queréis que vos diga? Perdona que voy a toser. Vale. Estaba hablando el otro día de poner un botón de la tos en la nuestra mesa. Yo conformo con que furruleto bien. Bueno, a lo mejor el que no furrula bien soy yo viendo la Carme Alentamo del programa. Para mí que soy yo. Pero bueno, estaba de eso, hablando de la soledad. Hombre, yo no dudo, porque, oye, pues lo he dicho, ni yo ni nadie tienen verdades absolutas, y ni yo ni nadie, y quién pa conocer a ciencia cierta los sentimientos y los pensamientos de los demás. Pero cuéstame bastante trabajo imaginar a una persona que prefiera la soledad a la compañía. Como una cosa allí que prefiera la soledad a determinada compañía. A lo mejor sí, seguro que hay personas que por el motivo que sea ya están condenadas a vivir en compañía de otras personas con las que quisieren más juntar. Seguro que hay personas que por razones laborales están obligadas a estar todo el día con gente. Y a lo mejor querrían más estar solos. Seguro que hay personas que están obligadas con toda la voluntad del mundo a estar pues con fíos, con familiares mayores que necesiten de la su ayuda, y están deseando estar un poquillín solos. Pero eso ya es diferente, hombre, eso ya es diferente. Eso ya es diferente porque, hostia, a ver, yo mismo, por muy solo que me sienta, seguro que si tuviera todo el puto día rodeado de gente, pues estaría deseando estar solo, un ratín, por lo menos, de ese mes en cuando. Esto ya como lo del principio es de saciación, y es normal, joder, que si, si por mucho que te gusten, qué sé yo, las galletas, y estás tu puto día comiendo galletas, pues llegará un momento en que las galletas ya te repunen las galletas y quieres cualquier otra cosa que no sean galletas, ¿no? Principio de saciación puro y duro. Y un principio de aprendizaje, de la teoría del aprendizaje, que, a ver, un reforzador, dices, joder, qué bien funciona este reforzador, voy a usarlo siempre. Bueno, pues igual llega un momento que ya deja de furrular. Seguro que los que tengáis niños o tengáis que educar a niños, sabéislo perfectamente. No va a dar siempre lo mismo, no va a premiar siempre de la misma manera, porque llega un momento que el premio deja de tener valor. Yo qué sé, y es como eso que también conté muchas veces de la pérdida de valor de muchas cosas, sencillamente porque de repente conviértense en algo, bueno, totalmente accesible. Yo acuérdame cuando yo era mozo que, oye, pues el fecho de, lo que ya comenté tantas veces, el fecho de tener una determinada cinta de casete grabada con un montón de cantarinos de un disco de yo qué sé. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es verdad, un disco de los Tijuana en Blue. Vale, pues, fíjame una ilusión tremenda cuando me enteré que un colega tenía casi todo el disco del... ¿cómo se llama? Joder, ya... Mira, a quemar... No. Bueno, pues, joder, no me acuerdo, pero uno de los Tijuana. Y ahora tengo la discografía entera de los Tijuana. Bueno. Mira, dice Alfonsín en el chat una cosa muy, muy interesante. Puedes estar rodeado de mucha gente y sentirte solo. Sí, sí, eso ye una grandísima verdad. O puedes estar rodeado de mucha gente y no estar físicamente solo, porque estás rodeado, habría que definir. ¡Meca! Metióseme también. ¡Nécar! La oyente londinense, el sintiente londinense, el oyente londinense ya no está... Y ahora viene la sintiente londinense. alegro mucho, me agata. No puedo marchar. No puedo marchar de aquí. Madre de Dios. Bueno, anda. ¿Qué vamos a hacer? Por culpa de vosotros dos, que sepáis que mañana en el trabajo voy a estar más dormido que despierto. Y a ver, venga, igual hasta me echen. Eso estaría, no estaría mal, ¿no? Porque ahora que estoy, podríamos decir, entre comillas, condenado, bueno, pues igual, oye, bueno, no, oye, coña, bueno, igual no oye tanta coña, pero bueno, que estaba yo diciendo eso, que sí, hombre, sí, claro que ye, habría que definir físicamente lo que ye estar solo, ¿Cuánta distancia falta? ¿Cuántas otras personas? ¿Dentro de cuántos metros cuadrados? Uno puede decir, bueno, pues la soledad consiste en que haya menos de 7 personas en 10 metros cuadrados, en 14. Vale, ese es el concepto. Pero yo creo que hay otro tipo de soledad. Baja, esta Necar llegó y marchó ya otra vez. Desconectóse del chateo. Igual, bueno, sí, como nunca sentéis a través del internet. Claro que se siente. Están sintiéndome del otro lado de la mar como para no sentirse. Bueno, pues a lo que traemos, que claro, hay otro tipo de soledad, que es la soledad emocional. Claro, yo por ejemplo, vamos a ver, yo vivo en una ciudad, una ciudad en la que viven unos cuantos, de algunos cientos de miles de personas, de algunos miles, no sé cuánta gente vive, no vivo, pero parece que 100.000 personas por lo menos vivimos. Oye, pues digo yo que no puedo decir que estoy solo. Ah, mira, y ahora volvió a aparecer Necar. Y es que uno lleva la soledad como puede. Sí, sí, y seguro que haya quien ni gusta, ¿no? Pero bueno, esa soledad, esa soledad de estar realmente solo. Cuando la soledad no lle escogía, porque está claro que si alguien la decide y la escogía, a ver, cada uno llega aún. Hay gente que gusta de todo. Hay gente que gusta, y no es una broma, la gente se ríe cuando digo estas cosas, pero bueno, hay gente que gusta comer mierda. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues a ellos les gusta. Bueno, el problema es que para la salud no es muy bueno, qué sé yo, pues ellos sabrán. Hay gente a la que ellos gusta que ellos meen para arriba, que mechen por ellos. Hay gente que ellos gusta la verdura, hay gente que ellos gusta las hamburguesas de McDonald's. A ver, a mí pazme bien todo, pazme bien todo, porque la cuestión es que cada uno puede escoger lo que quiera. ¿Habrá gente que guste de verdad la soledad? Bueno, pues no lo sé, yo posible que sí. Cuéstame creerlo. Y cuéstame creer esos mensajes de que yo digo de autoayuda, esos tantos, ay, quiérete a ti mismo, ay, aprende a disfrutar de estar contigo mismo. Mira, que quiso te diga, hombre, vale, y es lo que yo digo de eso de la autoayuda. Y es mejor, a ver, convéncete de ello. Igual no es verdad, pero si te convences de ello, pues por lo menos ya sabes sobrellevarlo. Habrá gente que guste estar sola, pero yo cuido que no lle el estado más a fallaizo. Seguramente que si manden a alguien a escoller, tú qué quis más, estar solo o estar acompañado, pues bueno, que solo sea ya nada más por la posibilidad de, bueno, pues de poder tirar de alguien, de otros, y si fue falta, pues tirar uno, bueno, pues mejor acompañado. Si te dan a escoller, eso estaría muy bien. Si te dan a escoller, entre estar solo pa siempre, o estar acompañado para siempre, ¿qué escogería la gente? Sería interesante, Seguro que cada uno pudiera, por supuesto que cada uno podría escoger lo que diera la gana, pero ¿qué escogería? Vamos a hacer otra vez el ejercicio, hombre. Igual que sí que vos propusieron antes, vamos a hacerlo ahora. ¿Qué escoger a la gente? ¿Estar siempre solo o estar siempre acompañado? Incluso, bueno, pues a lo mejor resulta que al que más se gusta la soledad, incluso a sí mismo, decía, coño, pues si tengo que escoger, a mí gusta mucho la soledad. Estar yo solo, estar a mi aire, estar a mi bola. Pero si tuviera que escoger, igual escogía más estar acompañado, porque la cuestión es que por mucho que me guste estar solo, siempre de alguna vez, como me dicen a mí muchas veces cuando expongo esto de mi visión individualista absoluta, me dicen eso de no, el ser humano y un ser social. Claro, esto dicen los que no se molestan en intentar entender lo que yo quiero decir, porque yo eso ya lo sé perfectamente. Y sí, precisamente como el ser humano y un ser social y un ser colectivo, pues entonces es posiblemente, no sé, ya quién atar solo siempre. Pienso yo, igual estoy absolutamente equivocado. Y hay lo que diría, pues bueno, pues yo entre las dos cosas escollo estar siempre absolutamente solo, porque no soporto estar con gente. Yo acuérdome una época de mi vida en la que yo tenía aversión a la gente. Sí, así era como me oyes. Yo que tanto me quejo de la soledad y que tanto me gusta el estar acompañado y el encontrarme siempre con gente y el estar siempre con otros y el hablar y el tal. Hubo un tiempo en que yo no sé por qué, cuál era el motivo. Bueno, yo tuve unos años que tuve una personalidad muy agria, muy agria, por no decir muy repugnante o muy insoportable. Y supongo que coincidió un poquillín con aquellos años. Y llegaba a extremos, como los de, oye, pues si había la posibilidad de ir derecho por una calle y estaba más concurrida de gente, y había la posibilidad de dar un rodeo y evitar a las personas, pues yo daba el rodeo. Sí, así era como es. Claro, pero eso ya era realmente preferir la soledad. Pues seguro que no. Lo que pasa que, bueno, en aquel momento, pues, decía yo, oh, mejor solo que tal. Bueno, ya empiezo a desvariar, Ya estoy durmiéndome aquí delante del micrófono. Voy a poner un cantar y mientras tanto, venga, Alfonsina, Nécar, como no propongáis de algún tema, velo mal, ya no doy para más. Voy a poner un cantar a más. A ver, voy a buscarlo a través del YouTube. Es el cantar que quiero poner, porque bueno, ya que estuvimos hablando de este tema de la soledad, hay uno que habla de ello, que me gusta mucho. Lo que pasa que no sé yo si estará en YouTube. Bueno, yo voy a escribirlo, voy a escribir aquí el título, a ver si resulta que sale. Si sale, ya veréis que lle una cosa muy muy guapa, muy guapa, por lo menos que gusta a mí. Vamos a ver. Pues mira, sí que está aquí. Bueno, pues entonces mira, voy de ahí, vais a sentir un cantarín que a mí personalmente gusta mucho, que está en la voz de una rapacina que a mí personalmente, bueno, pues me parece que tiene una voz preciosa, En este caso, si no mal recuerdo, está acompañada por una voz masculina, que yo no sé si tendrá que ver con las mías tendencias tirando más por lo heterosexual. Pero bueno, a mí las voces femeninas, gústenme la de Dios, y no soy a encontrar una voz masculina que me llame. Hay por ahí cantantes que digo yo, pues oye, pues sí, yo qué sé, pues gústame bastante la voz de... No la música especialmente, porque no soy de ese tipo de música. Soy de todos los tipos de música, pero bueno, a ver, como siempre digo a la gente que me pregunta, ¿a ti qué música te gusta? Y digo, bueno, yo más rápido decir la que no me gusta, la verdad. Y en Dacina no sé si sería decir algo. El flamenco tengo ahí un poco lleno, acaba de... Pero bueno, después resulta que hay algún cantar por ahí que me mola la de Dios. En fin. Pero bueno, lo que sí es verdad es que casi siempre me gusten más las voces femeninas. Voces masculinas, alguna, gustenme las voces rotas y tal, eso. Y te iba a decir, yo qué sé, pues por ejemplo, Hugh Cocker me gusta bastante, Gústame bastante la voz. El tipo de música, pues eso, no me cuadra todavía ponerme a sentirlo mucho. Pero bueno, voces femeninas hay unas cuantas que me tienen bastante enganchado. Y la de esta moza en concreto tiene muy enganchado. No sé si a vosotros, vosotros y vosotres, que estáis del otro día, os pasará lo mismo. Pero bueno, oye, pues nada. Espero que la gente que está en el chat, por lo menos, me lo cuente. Si gusta o no gusta. Venga, vamos a ponerla y así no me decís, ¿vale? Venga, sentíla, que lleve un catering muy guapo. Hala. siento no me solo. Que en la casa vacía y un carballo viene lloviendo pasar la vida. Y un carballo viene lloviendo pasar la vida. Solo viene el monte, solo un camino de casa. Arriba queda el aire, en el ya no queda nada. Arriba queda el aire, en el ya no queda nada. La soledad arriba, la soledad en casa. Una sombra oscura tapando mirada. Una sombra oscura tapando mirada. Que la portilla marche con unos pasos perdidos. Sin ayuda en la tarde son en ecos vacíos. Sin ayuda en la tarde son en ecos vacíos. Memoria cansada de aquellos pues mansos, traspasa la cordanza, fiende de dolor la alma. Traspasa la cordanza, fiende de dolor la alma. Ya la braña no vuelve, recilla ni arrepentido. Quedando los amores, la mallada perdido. Quedando los amores, la mallada perdido. Y pies ya la puerta de la casa vacía. Como pies ya la muerte, estos huellos del día. Como pies ya la muerte, estos huellos del día. ¿Sabes esa canción tú? Yo canto más que Cuchillo, yo canto más que Botón. No, yo canto más que Miranda, canto más que Padrón. Yo canto más que casa vacía y un carballo viene lloviendo pasar la vida. Y un carballo viene lloviendo pasar la vida. Pasar la vida. Bueno, pues como yo comentaba, efectivamente aquí, bueno, pues no hay el cantar más significativo, en el que destaque más la voz de esta rapacina que tanto me presta, de Anabel Santiago, porque bueno, está por ahí el Shoshan Bass, metiendo el cuezu. Yo digo metiendo el cuezu porque a mí lo que me presta y la voz de ella, y la voz de ella, no y la de él, que no pinta nada. Coño, porque no suena porque estaba subiendo el que no llega. Y bueno, mira, oye, siéntolo mucho, de verdad. Yo de buena gana faría el programa a las 10 y así no habría problema, estaría aquí más tiempo. Pero de verdad que un poco más, no me torturéis. Se supone que yo paso de los sentientes. Esto no es normal, que ay, Dios, va uno haciéndose viejo y va ablandando y pasan estas cosas, ¿eh? Pasan estas cosas que tienen el pico aquí dando la tabarra en la radio. Ay, madre de Dios. Bueno, pero yo supongo, supongo y espero que nadie no se moleste si ya joder, la cosa va terminando y si ya empieza a sonar de fondo esto que va a sonar ahora mismo y que ya se fue al garete toda la magia que yo quería conseguir, que ya era que empezara a sonar de fondo, de fondo la movida esta, pues se fue al garete. Pero bueno, Indesina, vete a descansar, no quiero ser la culpable de tu despido. Ah, pues no te creas, que igual hasta te lo agradecía. Pero bueno, oye,